10:43, les comentamos que el primero de nuestros encuentros con la actualidad local tiene que ver con los cultos en honor a la patrona de Ubrique, Nuestra Señora de los Remedios, que van a comenzar exactamente la próxima semana, pero ya saben que hay una cita previa, que es el propio traslado de la imagen, que pues llegará ya este mismo sábado, así que queríamos ofrecerles más detalles y repasar lo que son esos cultos previstos junto al hermano mayor de la hermandad de Nuestra Señora de los Remedios, Aurelio López, que ya nos acompaña al otro lado del hilo telefónico. Aurelio, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan, y a todos los oyentes de Radio Ubrique. Bueno, pues como decimos, va avanzando este mes de agosto, así que eso significa que llega toda una tradición en nuestra localidad, como son esos cultos en honor a nuestra patrona. Y de hecho, este próximo sábado podemos decir que arrancan ya en definitiva, porque bueno, pues el propio traslado de la imagen, ¿verdad?, desde el convento a la parroquia, pues ya congrega a muchísimas personas. Juan, perdona, pero es que me estaban hablando en otro sitio y no te había oído. Dime, Juan. Te decía, perdóname, que los cultos comienzan en sí este mismo sábado, porque tendrá lugar ese traslado desde el convento hasta la parroquia, ¿verdad? Pues sí, este sábado, si Dios los quiere, Dios mediante, a las 7:30 de la tarde empezará, se adelanta media hora los cultos que normalmente se hacen en el convento, que son 8 y 8 el rosario, 8:30 la misa. Pues este sábado a las 7:30 el resto del Santo Rosario, a las 8 de la misa, Eucaristía, y a continuación, una vez finalizada, pues el traslado hacia la parroquia. Un evento, digo, decía que lo cierto es que al margen de, evidentemente, su día grande, como es el 8 de septiembre, y la propia novena, ¿no?, que suele congregar a muchísimas personas, tanto como que se suele llenar la parroquia, pero esta primera cita en sí ya se ha convertido en toda una tradición, ese propio traslado, y siempre también cuenta con muchísima afluencia, ¿verdad? Pues sí, gracias a Dios la Virgen tiene una gran devoción, y ese día pues los ubriqueños, todos los que pueden, pues se acercan hasta el convento para acompañarla hasta la Virgen. Este año, si Dios lo quiere, pues va a ser el primer, bueno, la audiencia la va a ser el primero. La agrupación de Santo Cristo del Calvario, pues nos tenía ya lleva varios años queriendo tocar en algún momento de la procesión de la Virgen, pero claro, meter dos bandas de música en un recorrido y de la forma que es, pues sería un caos. Entonces, este año nos propusieron, que tienen una ilusión grandísima, como todos los ubriqueños, que unos cantan, otros, quieren agradecer a la Virgen de una forma su fe, su devoción, haciendo cualquier acto, pues ellos querían tocar. Y entonces, pues, la Junta de Gobierno, pues, tras deliberación y eso, pues acordamos que sí, que nos acompañaran este año a ver qué tal resulta, porque claro, hay que entender que no es una procesión, que es un simple traslado. Entonces, ellos, así se lo hemos explicado, y ellos lo que van es a intentar de simplemente acompañarnos y tener la satisfacción de poder tocar a su patrona un día. Entonces, este año pues también nos van a acompañar. La agrupación del Santo Cristo del Calvario, por tanto, en ese traslado del sábado, ¿verdad? Exactamente, muy cortito, no es una procesión de grandes paradas ni de grandes, pero claro, ellos dicen que lo que fuese, que ellos con tocar el himno al salir, el himno al entrar, y con eso era suficiente. Entonces, pues claro, pues una persona que tiene esa ilusión y esa devoción, pues no se la podemos tampoco cortar, no somos quien. Entonces, este año veremos cómo resulta. Si resulta bien, pues nos seguirán acompañando, y si vemos que por cualquier circunstancia pues resulta mal, pues entonces ya se alaría con ellos, pero vamos, yo creo que ellos lo van a hacer con la ilusión que ellos hacen todas las cosas, y seguro que va a salir bien, sino súper bien. La duda que supongo que teníais es el de que al final no pareciese también otro recorrido procesional en sí, ¿no? Porque claro, que se le ha dejado claro a ellos y a nosotros que no es una procesión, sino que es un simple traslado, y ellos, como decían, pues dejando que toquemos el himno al entrar y el himno al salir. Digo, pues tampoco es así, ¿no? Pues que nos acompañen un poquito, que un par de marchitas y ya está, y ellos se desahogan, tienen el honor y las ganas de haber tocado a la patrona, y ya está, y todo el mundo contento. Antes de entrar en lo que van a ser los cultos en sí, Aurelio, sobre lo que es el cartel este año de esos cultos, bueno, ya se han repartido, se pueden ver en diferentes puntos. También, bueno, pues los pequeños folletos informativos, iba a decir díptico, no es un díptico este año, sino... No es díptico. Una especie de postal en sí, ¿verdad? Una especie de postal, sí. Y en el reverso aparecen todos esos cultos. La imagen que, bueno, en sí ese cartel supone un reto, lo comentamos cada año, porque evidentemente el centro de atención es la patrona de Ubrique, pero siempre intentáis que vaya habiendo cierta innovación, que no se repita, que haya algún cambio con respecto al año anterior, ¿no? Que sea diferente, o que la imagen no puede variar porque es la misma, la imagen, la cara no puede variar porque es la misma, la ropa, que el manto, lo que sea, no puede variar, como se le ponga el verde, el blanco, en fin, cualquiera de los mantos que ellos tienen. Pero claro, que intentamos, las personas encargadas en el tema, que uno de ellos es Carlos Pizano, bueno, el principal autor de todo esta cuestión, es buscarle algo diferente para que todo año tenga un atractivo, como este año ha sido, ¿no? Que tenga un atractivo, que la gente, pues, estemos locos, estemos desbordados con los carteles, porque es que la verdad, se han repartido todos y la gente está queriendo cartel, porque de verdad es un cartel muy bonito, ha salido con una no muy listo, y la gente, pues, está como loco pidiendo carteles. Habrá que esperar, como le digo a la gente, habrá que esperar que terminen los cultos y a lo de los bares írselo pidiendo, y a lo de los establecimientos írselo pidiendo, y ya está, porque claro, también, hombre, de aquí también, el año pasado también lo dije, da un toque de atención, hombre, que si hay un cartel puesto, que o lo pidan o no lo quiten, porque claro, algunos establecimientos y algunos bares me han pedido, por favor, que abuelo, si me puede cargar uno, que es que me lo han quitado, es que lo he tenido que dar. Entonces, es que yo ya, nosotros no tenemos más carteles, han hecho 350, y los cuales se han repartido todo. Entonces, claro, nos vemos maniatados al poder atender a la demanda que tenemos. Un cartel, para aquella persona que aún no lo haya visto, con unos tonos cremas, podemos decir, ¿no? ¿Veis? En el fondo... Al fondo, sí, se lo ve, tiene la farbe difuminada. Sí, si tú te acercas y lo ves que es la farbe, ¿no? Pero si no lo ves, ves como unas aguas ahí por detrás, pero es la farbe escrita. Es un tema distinto y, en fin, una cosa que la verdad, pues, ha agradado muchísimo. Que, como nos decías, es obra, el diseño de Carlos Pizano, la foto de César Díaz, ¿verdad? De César, sí, de César. Pues son los participantes, los protagonistas. El año pasado, cuando la vistieron, pues se liaron a hacerle fotos de una forma o de otra, de Carlos por un lado, de César por otro, y, en fin, y al final, pues, eligieron esa foto, y ya Carlos, pues, la ha compuesto todos los tinglados que tienen. Es la imagen, el cartel, que este año puede verse en torno a los cultos, que, vamos con ella, Aurelio, si te parece, comenzarán, sí, en sí, porque, bueno, lo previo sería 30. Ese traslado, pero en sí los cultos comienzan el 30 con la tradicional novena, ¿verdad? La novena a las 9 de la mañana, y después a las 8 Santo Rosario, y a las 8 y media la predicación, que este año, pues, viene una persona muy querida por todo Ubriqueño y por toda la feligresía que nos acompaña en estos días, que es el Padre Xavi, Fray Xavier, pero que tiene un nombre muy raro, así que más cortito bien, el Padre Xavi. Nos acompaña, que, en fin, ya nos ha acompañado un par de veces en estos 5 o 6 últimos años, y este año, pues, hablamos con él muy tempranito, a partir de enero por ahí, y nos los confirmó, y ya, pues, gracias a Dios, nos va a acompañar durante los 9 días. Pues será desde el 30 hasta el 7 de septiembre. Hasta el 7, exactamente. El día 7, como es natural, a las 7 de la mañana, a las 7 y 30, creo que a las 7 y 30, los Rosarios de la Aurora, y a continuación, ese día la misa no es a las 9, sino ese día es, una vez que finaliza el Rosario de la Aurora, a continuación es la misa. Lo hemos repetido en otras ocasiones, pero la verdad es que el Rosario de la Aurora se ha convertido ya en cita tradicional. Son varios años y con gran respuesta, sí, también, ¿no? Creo que son 3 o 4 años ya los que llevamos haciéndolo, y, en fin, una cosa que agrada a la gente, y sobre todo a las personas mayores, personas que han vivido eso ya antiguamente, les agrada muchísimo, y como natural, cuando una cosa se pone y agrada, pues ni más remedio que hacerlo. Perdona, Juan, que es que me están esperando. dime, es que ya, como te dije, estoy muy liado, dime, hijo mío. Vamos a terminar con los últimos cultos. Lo cierto es que coincide que Aurelio está con... una pequeña avería allí en su casa, y bueno, pues está con ello. Simplemente destacar esa festividad del 8 de septiembre, como cada año, evidentemente, fiesta local, y recorrido procesional principal de estos cultos. Perfecto. El día 8 de septiembre, pues la función principal, y por la tarde la misa vespertina, y después a continuación pues la salida procesional por los sitios y lugares de costumbre. Eso no ha variado ni varía ni variará, a menos de que cualquier circunstancia de obra o cualquier problema no se pueda pasar. Así que el recorrido habitual, y a partir de la Eucaristía a las 7, bueno, pues cuando finalice comenzaría ese recorrido procesional. Perfecto. Y el día ya 10 de septiembre, que es pronto, entre comillas, en relación a otros años, porque esto depende del calendario, es el domingo siguiente a la festividad, pues sería la del voto hecho en 1855. Exactamente, como se repite todos los años, esa es la única fecha que es variable. Sí, el voto fue hecho en 1865, y el voto que fue, o la promesa que se hizo, fue que se sacaría el, por los favores que la Virgen había concedido, al domingo siguiente de su salida procesional. Entonces, excepto cuando cae en domingo, que hay que esperar una semana, pues al domingo siguiente. Si cae en sábado, pues al día siguiente, pues su salida procesional, porque es una promesa o un voto que se hizo y no se puede o no se debe de variar, como no sea una circunstancia ya mayores. El mismo recorrido que en otros años también, igualmente, que en el día 8 de septiembre, misa a las 7 y tras la conclusión, lo que sería ese traslado ya de regreso hasta el convento. Hasta el convento. Bueno, pues esto en torno a los cultos, ya decimos que, de todas formas, si te parece, Aurelio, ya los próximos días con más detenimiento nos ocuparemos de ello. Pues sí, ya cuando esté ya todo ya meditado, aunque está todo, como yo suelo decir siempre, está todo apuntado con alfileres, ¿no? Con alfileres. Entonces ya, a partir de hoy, que se va a montar el altar, que ya empecemos a enganchar todas las alfileres en condiciones, pues la semana que viene no me importa, de cualquier día donde esté todo definido, y pues si hay algún cambio de última hora por cualquier circunstancia, pues no me importaría de estar un rato con ustedes. Pues iremos con ello. Simplemente, Aurelio, una última cuestión antes de finalizar, al margen de todo esto, ya hemos anunciado a través de la información que nos llega desde el propio ayuntamiento de ese convenio en el que se está trabajando con la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios en relación a unos terrenos de la Hermandad en el plan parcial 1, en lo que, bueno, pues en la zona del polígono industrial. Existe ese acuerdo, pero se tiene que cerrar el convenio en sí, que va a posibilitar la cesión de uno, ya decimos, de una superficie para aparcamientos públicos, ¿verdad? Perfecto, eso ya se lleva muchísimos años trabajando, y no con esta corporación, con las corporaciones anteriores también. Como ellos sabían que teníamos esos terrenos ahí, y el aparcamiento en el polígono era de esa forma, pues siempre hemos estado en conversaciones, pero nunca hemos llegado al extremo que hemos llegado ya este año, gracias a Dios. Y de hecho se puede ver que ya hay algunos coches ahí y se han aparcado, pero que todavía el convenio no está firmado, porque me lo entregaron, claro, nos ha cogido todo el mes de agosto y julio, y fin. Entonces me lo entregaron, vamos, llevo antes de ayer. Y la verdad, con este vorágine que tenemos de procesión, paso, altares y predicadores, en fin, la verdad no nos hemos sentado a la Junta de Gobierno todavía, ya en estos días cuando se tranquilizaremos un poquito, pues nos sentaremos, estudiaremos. Nosotros hicimos un boceto, se lo mandamos a ellos, y ellos pues nos han mandado otro, y en fin, y entre los dos pues haremos una cosa para que no haya ningún tipo de problema en lo sucesivo. No es la pero todavía, de verdad, que si Dios lo quiere se va a hacer, pero que todavía no está firmado el convenio definitivo para hacerlo. Simplemente destacar esa cuestión, el hecho además que no es la primera vez, desde luego, que hay esa colaboración entre la hermandad con el ayuntamiento para, en definitiva, beneficiar a los vecinos de Ubrique en determinados aspectos, ¿no? Ocurrió también con los terrenos en torno al convento de Capuchinos, etcétera, ¿no? Convento de Capuchinos, con el terreno del colegio de las monjas, con al principio con parte de lo que era el instituto, la cancha de Fubito, que por eso está la cesión de los 1.250 metros allí en el polígono. Sí, la hermandad, como es una hermandad y la hermandad es del pueblo, no puede negarse cuando al pueblo le hace falta, y si la hermandad está en sus manos, pues no se puede negar en facilitar, siempre, claro, poniendo las cosas claras, porque, y las cositas con los puntitos sobre las i's, porque después no me pueden decir a mí o al que venga detrás o al que haya estado, es que yo pensé, no, sino que se escriba todo bien y se deje todo muy clarito para que no haya ningún tipo de problema, igual que se hizo con la sesión del convento de Capuchino, que no haya ningún tipo de problema, que sea todo cordialidad y buenas maneras. Pues un nuevo acuerdo en este caso que se está cerrando, existe ese acuerdo en sí, pero bueno, cabe rubricarlo y llegar en definitiva al convenio como tal, que es lo que se está trabajando, por tanto, en estas fechas. Pues hablaremos de ello y, por supuesto, de los cultos, si te parece, ya en esta próxima semana. Aurelio López, hermano mayor de la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios, muchísimas gracias por habernos acompañado y especialmente, ya decimos, en el día de hoy, en el que tenías esas complicaciones por el tema de esa avería en la que sigues trabajando. Bueno, no preocuparte, pedir perdón a la audiencia si acaso en algún momento me he quedado un poco, porque claro, me hablaban por otro sitio y no podía estar con ustedes como merecéis, pero en fin, la semana que viene, una vez que ya pase el traslado y veamos cómo se ha definido, pues estamos un ratito, una mañana y podemos ya ir diciendo todas las novedades y todas las cosas que se puedan comentar. Por supuesto que sí, pues la próxima semana iremos con más detalle. Aurelio López, lo dicho, muchas gracias. Gracias a usted y gracias a toda la audiencia de Radio Ubrique. Y buenos días.